Escuche nuestro resumen de noticias todos los días a través de Amazon Alexa. A continuación, las informaciones más destacadas de este miércoles 1 de septiembre. Biden envía mensajes a ISIS-K. Aún no hemos terminado con ustedes. Oposición venezolana anunció su participación en próximas elecciones. Piden declarar emergencia nacional en Venezuela por variante del COVID. Gilbert Caro logró salir de Venezuela para denunciar al régimen desde el exterior. Maduro anunció vacunación anti-COVID para niños y adolescentes a partir de octubre. La Organización Mundial de la Salud investiga una posible nueva variante del COVID-19. Casi 30 muertos tras caer autobús en Perú. Presidente de Ecuador dispuso a la venta el avión presidencial. Messi llegó a Venezuela para enfrentarse a la Vinotinto. Disney planea una secuela de Jungle Cruise con Dwayne Johnson and Emily Blunt. Les narró Steve Ocaranda.